además del tema de la celeridad de los juicios vinculado, digamos, a qué fuerza los va a cuidar, digamos, vinculado a escape más, escape menos, uh-huh. la cantidad de condenados y demás, hay otro tema que tiene que ver con los testigos, sí. digamos, que tiene que ver con los querellantes. Uh-huh. Digo, nosotros estamos en una Argentina donde los últimos juicios que se han desarrollado a lo largo del país tienen como consecuencia un Jorge Julio López, uh-huh. una Silvia Supo, uh-huh. un Jerez, un Víctor Víctor Martínez, con lo cual nos plantea pensar el tema de la justicia en otros términos, y eso da pie a otro de los temas que vamos a tratar en el día de la fecha, que uh-huh. tiene que ver con las amenazas que sufrió un abogado de derechos humanos de la provincia de La Pampa, uh-huh. José Eduardo Fernández. Sí. En su estudio jurídico le prendieron fuego, básicamente, le metieron nafta a través del buzón y rápidamente los bomberos llegaron y apagaron. Aparentemente fue un Renault 9 que prendió y se fue. Lo paradójico de esto es que Eduardo, en la ciudad de Santa Rosa, uh-huh. sí. Eduardo fue querella del primer juicio contra genocidas en la provincia de La Pampa. Recordemos que es el juicio a la subzona 1.4. Uh-huh. En este momento está comenzando el proceso de investigación para la segunda parte del juicio. Pero además, Eduardo tiene otros enemigos que en realidad son parte de lo mismo, debido uh-huh. a que él es querella en dos causas importantes que vinculan a la comisaría tercera por apremios, violencia y golpes a, en este caso, Fabio Gutiérrez, uh-huh. Que recibió golpes por la comisaría tercera, y por otro lado, el caso de Payela, digamos, que le pega un tiro a Cristian Saucedo, un pibe de 14 años que de pedo, perdón por la uh-huh. expresión, salva su vida. Con lo cual, digo, las amenazas están funcionando claramente. Uh-huh. El abogado está denunciando no solo los crímenes de ayer, sino los crímenes de hoy. Uh-huh. Pero lo paradójico es que la causa sobre el incendio del estudio quedó albergada en la comisaría tercera. Muy bien. Se cierra un círculo. Sí, tal cual. Creo que es un buen ejemplo para pensar un poco en eso, ¿no? Uh-huh. En esto de la impunidad que venimos hablando hace rato. Seguro, bueno, y en estos casos siempre cabe hacer responsable a los sectores, bueno, de la oficialidad política, de todo lo que suceda con los testigos, con los creyentes, con los abogados, porque si no, acá parece que pasan las cosas y hasta que no muere una persona, nadie se rasga la vestidura por juicio y castigo ni por nada. Digamos las cosas como son, acá están apretando gente, ¿no? Y están, en este caso, incendiando un mobiliario, pero podría haber sido peor. Entonces, hagámonos cargo. La mejor forma de hacerse cargo es meter en cana, de una vez y por todas, a todos los genocidas impunes de ayer y de hoy. Así es, así que desde acá condenamos el atentado que sufrió José Eduardo Fernández y nos solidarizamos con él y con el Movimiento de Derechos Humanos en la provincia de La Pampa.